Continuamos en el aire de tu radio, mi radio, la radio de todos, LU23, desde este rinconcito del Calafate, emitiendo para gran parte del sur de la Patagonia, también para Punta Arenas, también para Puerto Natales, pero nosotros tenemos una comunicación, la vamos a saludar, está del otro lado, Laura Santiago, secretaria de Turismo de la localidad de Calafate y presidente del ente, flamante ente mixto de turismo. Laurita, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel, ¿cómo andás? ¡Qué presentación! En serio, Faltó el chinchín y ya estamos. Sí, es verdad, ¿cómo estás? Bien, gracias, Laurita, sé que estás con tiempo acotado, pero te quiero agradecer el mensaje de hoy. Pero nos decías que mañana ustedes están viajando hacia la capital de la provincia de Santa Cruz, ¿es correcto? Exactamente, estoy viajando mañana a la mañana para acompañar a, bueno, un prestador local y a la HT también local, puntualmente a la empresa Viva Patagonia, que va a hacer una presentación en forma conjunta con la AHT de nuestra localidad en Río Gallegos, promocionando los productos, sobre todo invernales, que Calafate ofrece, teniendo en cuenta que ya el mes que viene arrancamos con las vacaciones de invierno, que este año va a haber 3 fechas diferentes en todo el país. Así que, bueno, nos pareció sumamente oportuna la presentación que van a estar haciendo y, bueno, y por supuesto acompañándolos con una presencia institucional en donde seguramente hablaremos de las generalidades de nuestro destino apuntando a lo que es el público final, porque van a ser 2 reuniones que se van a dar en el día de mañana. La primera de ellas va a ser a las 18:30 horas con público final, en donde la empresa organizadora va a hacer sorteos de pases y también varios de los hoteles que van a estar participando van a sortear también estadías. Y luego a las 7:30 de la tarde, también en el Hotel Patagonia, va a haber una presentación ya más puntual para los operadores locales y los medios de prensa. Así que nos parece más que interesante esta acción de promoción, en donde no queremos dejar de participar y vamos a estar acompañando a los prestadores de nuestra localidad. Laurita, ¿te molesto mucho si te consulto quiénes son los prestadores? Bueno, va el Viva Patagonia es de alguna manera la que lo está organizando, pero se sumó a esta movida a la AHT local, con lo cual el presidente de la AHT, en este caso el contador Mario Guati, va a estar presente también el Hotel Selena, el Hotel Costenaique, el Hotel Sierra Nevada. Ah, bien, una linda gama de hoteles, ¿eh? Sí, totalmente, una movida importante, en donde, bueno, no queremos dejar pasar esta posibilidad. Pero más por allá supuesto. Del apoyo institucional, de también tener una presencia de la Secretaría de Turismo apoyando las acciones invernales y apuntando al público regional, ¿no? Pero vas como secretaria y como secretaria y como ente. Bueno, en este caso como Secretaría de Turismo, ¿no? Ajá, mira vos. Hablando del destino en general. Bien. Laurita, esto se presenta mañana, se lanza mañana en la capital de la provincia. Me imagino que los medios de la capital estarán presentes, ¿no? Sí, exactamente. Ya ellos mismos los estuvieron convocando y a través de prensa de la municipalidad pedimos que hagan lo propio para que puedan acercarse a escuchar, digamos, cuál es la oferta y a tener entrevistas con quienes estemos haciendo esta presentación, ¿no? Claro, perfecto. El objetivo final, Laura, ¿cuál sería? ¿Captar público para la próxima temporada invernal? El público regional. Volvemos de vuelta con el tema este de captar al vecino, ¿no? Al del pueblo de enfrente. Sí, totalmente. Es una acción promocional, te diría, para esta temporada Correcto. De invierno, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta esto, el feriado del 9 de julio, que si bien no es un fin de semana largo, ya va a comenzar a coincidir con otras provincias de nuestro país que van a entrar de vacaciones y, bueno, puntualmente apuntando al receso invernal que va a tener la provincia de Santa Cruz a partir del día 21 de julio, que también ya va a coincidir con la finalización del Mundial, en donde, bueno, entendemos de que vamos a tener un movimiento importante. ¿Se tiene previsto realizar este tipo de promoción en algún otro lugar de la región, Laura, o solamente en Gallegos? Mira, en principio va a ser en Río Gallegos, lo cual es absolutamente acertado, ¿no? Ya se hizo presentación de Viva Patagonia aquí en el Calafate, bueno, cada uno con sus empresas también lo hace en Buenos Aires, contactándose con sus clientes, digamos, pero bueno, en este caso va a ser apuntado primero al público final de Río Gallegos, que es sumamente importante y que están acompañando los medios de prensa también, y sin dejar afuera a los operadores que, bueno, son los que pueden diagramar o vender paquetes a quienes se acerquen a las agencias de viaje solicitando información. Entonces siempre es una buena oportunidad, digamos, para nosotros también como Secretaría de Turismo, para actualizar un poco cuáles son la oferta y los servicios que tenemos en nuestra ciudad. Laura, bueno, perfecto. Le contamos a la audiencia, estamos charlando con Laura Santiago, Secretaria de Turismo de la localidad de Calafate, presidenta del ente flamante, ente mixto de turismo de nuestra villa turística, que mañana está viajando a la localidad de Río Gallegos para, conjuntamente con la HT, con la empresa Viva Patagonia, hacer la presentación oficial de la temporada invernal en nuestra villa turística. Laura, digo, ¿tendrás la oportunidad mañana, es consulta, sí, de comunicarte con la Secretaria de Turismo de la provincia? Y es la idea, la verdad, porque hace mucho, bueno, en enero estuvimos reunidas en cuando yo estuve acompañando al camión de promoción, sí, nuestro, que estábamos publicitando la fiesta del lago, pero también justamente el invierno en Calafate, para lo cual se habían diagramado folletos especiales, que fue los que se repartieron, bueno, en prácticamente todas las localidades de Santa Cruz por donde anduvo el camión, también en Comodoro Rivadavia y en Chile. Entonces ya en enero se estaba anticipando lo que iba a ser, o lo que el público regional, digamos, consume más durante los meses del invierno. Así que ahí tuvimos, de manera esporádica, en una reunión que tuvimos con la Secretaria de Turismo, con Mariana, y también con Paulo Luncevich. Así que las invitaciones sé que están hechas para, por supuesto, para la Secretaría de Turismo de la provincia, lo cual va a ser un buen momento, en el caso de que asistan o de que participen, de volver a encontrarnos. Digo, a ver, es un tema como medio delicado, ¿no? Pero a veces como que cuesta, ¿no?, la comunicación con la Secretaría, con Pablo. Por suerte hemos tenido la posibilidad de charlar en varias oportunidades. Por eso te consultaba, digo, sería una buena oportunidad, ¿no?, de ver cuáles son los planes que tiene la Secretaría de Turismo de la provincia. Más que nada para ver si en algún momento se pueden hacer cosas en conjunto, ¿no? Sí, sí, siempre. Estamos hablando siempre de promoción y de aunar esfuerzos. Totalmente. Cuestiones que tienen que ver con la promoción de, bueno, dentro, digamos, Calafate tiene una inercia que le permite participar en determinadas ferias o por sí sola. Capacitaciones, totalmente. Claro, pero eso lo tenemos muy en claro, y la verdad que nosotros, por eso digo, qué bueno esto del ente, porque Calafate viene haciendo un esfuerzo, ya no es de ahora, ya de hace varias temporadas, en esto de autopromocionarse, porque realmente hace falta que se haga. Pero digo, uno también piensa desde este lugar, ¿no?, los destinos emergentes que están por ahí un poquito más abandonados. Claro. Claro, sí, totalmente. Con lo cual, nada, siempre es bueno tener conversaciones. Totalmente. Para saber, digamos, cuáles son los planes que tienen o, bueno, cuestiones que por ahí tienen más que ver con la parte, digamos, administrativa o de gerenciamiento, si se quiere, que no tienen que ver con la promoción, pero bueno, en donde también tenemos algunos puntos que necesitamos conversar con ellos, así que seguramente que si Mariana, sí, yo supongo que va a ir la propia secretaria o alguien de la Secretaría de Turismo, así que seguramente estaremos conversando dentro de esta reunión. Laurita, no te quiero sacar más tiempo, lo que estamos haciendo simplemente cambiar la fecha del día de mañana, porque mañana no van a poder estar presentes. Exacto. En el programa hacemos un pequeño adelanto de lo que va a pasar, que es realmente importante en la capital de la provincia de Santa Cruz. En el día de mañana, 18 horas, se hace la presentación, así que agradecerte estos minutos, suerte para mañana, para toda la gente que los va a acompañar, y estaremos, si Dios quiere, comunicándonos el próximo lunes, como para tener algo, ¿no?, de lo que se ha tocado en este viernes, ¿sí? ¿Te parece? Sí, cómo no. Mañana, entonces, 18:30 horas, es la presentación para el público final, así que los que tengan familiares o amigos en Río Gallegos, les pueden acercar la invitación. Lo están haciendo también a través de los medios de prensa y tengo entendido que estaban dejando folletos en Río Gallegos para que todos estén al tanto. Y a las 19:30 horas ya va a ser la presentación para operadores locales y para medios de prensa. Laura, éxitos mañana y muchas gracias por la atención. ¿Sí? No, muchas gracias a vos, Miguel, y bueno, nos volvemos a encontrar en el estudio el próximo viernes. Así es, que tengan éxito. Chau, gracias, chau. Hasta luego. La secretaria de Turismo del Calafate, la presidenta del Ente Mixto de Turismo, el flamante Ente Mixto, conformado hace apenas una semana, ha estado charlando en Patagonia de Turismo. Sabemos que la Secretaría de Turismo de la Municipalidad del Calafate tiene un espacio los días viernes en nuestro programa que mañana, por cuestiones de agenda, porque tienen que viajar y porque lo tenían que hacer con luz de día, se van a encontrar en la provincia, en la capital de la provincia de Santa Cruz, para la presentación de Viva Patagonia, conjuntamente con la Asociación de Hoteles. Así que esto tiene que ver puntualmente con el lanzamiento de la temporada invernal aquí en nuestra villa turística en el Río Gallegos, capital de la provincia. Vamos a una pausa porque ya tenemos otra comunicación, Osvaldito, ¿sí?